Siente la luz, siente el sol, siente la vida en tu corazón. Siente la paz, siente la vida en el sol. Oh amor, es un himno de vida, es un himno de amor. Es un himno de sueños donde canta el amor, tu corazón, tu amor. Da al mundo alegría y tendrás alegría. Da al mundo paz y tendrás paz. Da al mundo odio y él a ti te ignorará, porque el odio es quien esclaviza a tu alma. El odio es incapaz de ver un bello futuro soñar. Siente en ti, siente la paz, siente en ti la libertad. Anda y dile que tú la amas. Anda y dile, es un himno de vida, es un himno de amor para aquellos que creen en la vida y en el corazón que late y late por el amor. Siente la luz, siente el sol, siente la vida en el corazón, siente el himno que en ti está Dios. Siente la luz, siente el sol, siente la vida, oh amor. Siente el alma, siente tu corazón, que danza y danza y danza el amor.